El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Faro Rincón, que es una revista para la gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contarle nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer programa del Puente, el programa que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales, aquí en Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hacemos este programa para un poco acercar lo que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales junto con organizaciones comunitarias, instituciones, lo que hacemos en vinculación de la facultad con la comunidad. Este es nuestro espacio y queremos transmitírselos a los oyentes de Radio UBA. Y un poco el puente es eso, un poco el puente es lo que construimos en conjunto con organizaciones desde la facultad y que venimos haciendo hace ya 10 años. Por eso ahora queríamos hacerlo a través de un programa de radio. Estamos los lunes y los viernes entre las 15:15 y 15:45 y tratamos distintos temas en cada programa. En el programa del día de hoy vamos a estar hablando de la relación de la facultad con la comunidad, pero a través de una mirada especial, a través de la mirada de los estudiantes. Los estudiantes son un actor importante dentro de la universidad y en la Facultad de Ciencias Sociales hay distintos espacios donde ellos participan en instancias de vinculación con las organizaciones, con instituciones, con la comunidad. Por ejemplo, existen los que se llaman programas de voluntariado universitario, el programa UANEX, que es un espacio que tiene la propia universidad desde rectorado que apoya y acompaña la vinculación de la universidad con organizaciones. El programa, por ejemplo, de voluntariado universitario se hace con apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, donde grupos de estudiantes organizados con algún docente hacen trabajos en territorio, con organizaciones, trabajo voluntario. Pero también hay proyectos de extensión donde distintas cátedras realizan trabajos hacia afuera, ¿no? No solo dar clases, sino trabajar con la comunidad. Y eso se hace con un reconocimiento desde la facultad también. Y también algo más formal son las prácticas que se hacen curriculares, las que están dentro del marco de para aprobar una materia, hacemos una práctica en algún lugar hacia afuera. Eso es lo que hacen los estudiantes en esta articulación. Pero queremos hoy preguntarles qué opinan a los estudiantes en cuanto a esto, cómo es su rol, cómo participan en esta vinculación. Y ya están con nosotros los invitados. ¿Les parece si empezamos a transitar el puente del día de hoy? El puente, el puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. Y ahora sí, presentado el programa, presentado el tema del día, vamos a saludar a nuestros invitados. Está con nosotros Luciana Ruiz. ¿Qué tal, Luciana? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Está Darío Lizarraga también. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ellos son, Luciana es estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Darío es estudiante de la carrera de Trabajo Social. Son dos carreras que dentro de otras, que están dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y que en esas carreras tienen la particularidad de hacer prácticas en organizaciones, en instituciones, instituciones hacia afuera, digamos, ¿no? Entre comillas, desde la facultad, para probar materias, vamos a decirlo así. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en relación a o las prácticas, o qué experiencias tuvieron en relación desde la facultad estudiando con la comunidad? ¿Quieres empezar, Luciana? Sí, bueno, yo la primera práctica que tuve, en realidad fue la más fuerte, fue en la orientación de la carrera, dentro de la orientación que yo elegí de políticas y planificación en la cátedra de Duranga. Y ahí trabajamos un año en una fundación que se llama Memoria del Holocausto. Hicimos un trabajo de diagnóstico primero y de planificación en una segunda etapa. Fue un trabajo fuerte y creo para mí definitorio en lo que después decidí hacer en cuanto a la carrera, es decir, trabajar exclusivamente con organizaciones sociales en el ámbito de la comunicación. Así que como experiencia fue buena. Bien, fue buena, te aportó y te ayudó después a definir qué continuar. Sí, también, a ver, después en el trabajo con las organizaciones, en mi trabajo particular con organizaciones, entendí que lo que uno transita desde la carrera es muy distinta a la práctica después. A ver, cuando yo empecé a trabajar en organizaciones sociales, lo primero que quería hacer siempre era arrancar con diagnósticos y planificar y vivir un proceso lento con las organizaciones. Y me di cuenta que eso es muy distinto a la práctica cotidiana de las organizaciones. Es muy difícil hacer procesos tan lentos en la cotidiana de las organizaciones. Es decir, la orientación y la carrera en particular, o esa materia en particular, me sirvió para tener un análisis o una mirada crítica hacia el trabajo de las organizaciones, pero la realidad es que después, cuando estás trabajando en el día a día dentro de una organización, ese proceso es más difícil de llevar. Bien, y quizás los oyentes que están escuchando por ahí no saben qué quieres ir a hacer un diagnóstico, entonces es por ahí el primer momento para conocer, ¿no?, a la organización. Sí, hacer un diagnóstico, por lo menos desde la carrera y desde la orientación que yo hice, implica observar con detenimiento la manera de trabajar de la organización que uno elige, donde elige trabajar. Poder observar diferentes cosas según cuál sea el análisis que uno quiera hacer. En el caso de la comunicación era cómo estaban manejando la comunicación entre los integrantes de la organización, cómo se estaban comunicando con la comunidad, qué conflictos aparecían ahí, si lograban llegar como la organización quería. Esa era la primera etapa de diagnóstico. La planificación implica poder pensar con la organización en base a los problemas que se ven y a las cosas que están funcionando bien, cómo mejorar el trabajo. ¿Qué actividades se pueden hacer con la gente de la organización y con la comunidad para poder mejorar ese trabajo de comunicación? Bien, muy interesante. ¿Qué se hace desde la carrera de comunicación trabajando con organizaciones? Y en el caso de Darío, en la carrera de trabajo social, ¿qué es lo que se hace desde la carrera, los estudiantes, en el contexto de la comunidad? En el caso puntual de trabajo social, son 4 años de práctica que tenemos, que cada una está centrada en distintos aspectos de un proceso de intervención, digamos, de un proceso de intervención en lo social. En una primera se hace, en una segunda instancia se hace un diagnóstico, principalmente centrado en un diagnóstico, como explicaba Luciana recién. En la tercera instancia ya se interviene con grupos, en dinámicas grupales de las organizaciones y demás. Y en el cuarto se trabaja más sobre situaciones muy puntuales. A mí la experiencia que me dejó particularmente las prácticas fue un poco bajar toda la teoría del aula, digamos, a la experiencia cotidiana y a esta dinámica que justamente Luciana decía, que no se ajusta muchas veces a lo que en las clases vemos, digamos, o que pensamos que es mucho más sencillo o más color de rosas, digamos. Cuando bajamos al territorio y trabajamos en las organizaciones, la dinámica cotidiana de ellas se lleva, marca mucho la agenda, digamos, y no es tanto como el proceso metodológico nos dice que tiene que ser. Esa creo que fue mi experiencia, lo que más me rescaté de cada una de las prácticas. Y en cuanto a la formación en cada una de las carreras, tanto en comunicación como en trabajo social, hay distintas materias donde se ven contenidos. ¿Esos contenidos que se ven les aporta para la realización las prácticas en terreno, en la comunidad? Sí, completamente. Sí, en realidad la instancia de estas prácticas que nosotros tenemos anuales, estas 4 prácticas, son como una especie de síntesis, digamos, o en realidad corre mucho por cuenta también del docente que esté frente al aula, del referente institucional y de nosotros, los estudiantes, y el interés que le pongamos. Pero son instancias justamente, sí, de síntesis, en las cuales podemos recuperar todo esto de las aulas y poder aplicarlo en territorio. llevarlo con nosotros. ¿En el caso de comunicación es lo mismo o quizás no? ¿Cómo lo ves, Luciana? No, yo lo veo distinto. Bueno, también yo no hice la orientación de comunitarias. Eso vale aclararlo, ¿no? Vamos a decirle a los oyentes que hay distintas orientaciones dentro de la carrera de comunicación. Vos seguiste una y hay otras. ¿Cómo fue tu experiencia? En realidad, durante la carrera y en la orientación no tuve mucha práctica y contacto con las organizaciones. Mi mirada hoy, viéndolo en retrospectiva, es que la carrera me permitió y me formó para tener una mirada crítica sobre la realidad con la que yo me puedo llegar a encontrar en una organización y poder hacer un análisis político de lo que está pasando hacia el interior de la organización, de poder entender a la organización en relación a su contexto local y nacional, de poder entender y analizar los vínculos y los intereses políticos que se manejan hacia el interior de la organización y en relación con la comunidad. Eso es lo que yo siento que más me pude tomar de la carrera como para poder después hacer un trabajo. La carrera, bueno, justamente está en un proceso, ¿no?, de revisión de la currícula, y creo que esa es una de las falencias y de las demandas de los estudiantes hacia la carrera, es decir, de tener más práctica. Depende el interés de cada estudiante, la práctica va a ser distinta, más vinculada al periodismo o más vinculada al trabajo comunitario. En lo personal creo que sí, por ahí le está faltando todavía un poco más de anclaje en lo territorial para trabajar después con organizaciones y poder ver frente a determinada problemática cómo abordarla. No, creo que uno se va haciendo camino al andar en realidad en este caso en particular con la carrera. Bien, estas dos carreras que son dentro de las facultades sociales tiene 5 carreras, vamos a contar, ¿no? Está sociología, está la carrera de relaciones del trabajo, la carrera de ciencia política y acá tenemos 2 representantes de ciencias de la comunicación y trabajo social. Estas dos carreras que ustedes están transitando sí tienen prácticas, las otras no. Después en otras carreras y en otras facultades de la propia Universidad de Buenos Aires hay prácticas, por ejemplo en medicina los médicos para recibirse tienen que hacer prácticas que son diferentes, por supuesto, pero prácticas en distintas instancias de hospitales, ¿no? Y otras carreras también tienen sus propias prácticas, pero dentro de sociales tenemos estos 2 ejemplos de prácticas y ustedes están diciendo que sí, que es necesario que se realicen prácticas para poder tener un contacto con la realidad, para cotejar un poco lo que uno ve en el aula, después qué pasa afuera. En trabajo social, ¿ustedes lo ven necesario esto de hacer prácticas? ¿Qué dicen los estudiantes? En realidad el tronco de las prácticas es como lo más relevante para los estudiantes de trabajo social. Lo que más nos motiva cotidianamente es justamente eso, salir al territorio y trabajar con ya sea organizaciones o bien dentro de programas públicos o ONGs en algunos casos también. Pero sí, es en realidad lo que nos motiva. ¿Tu experiencia fue trabajando con organizaciones o instituciones o espacios de gobierno? Yo fui variando. Yo las prácticas cambié cada año de zona, distintas zonas de Gran Buenos Aires y en Capital, y con distintas organizaciones, a veces con organizaciones comunitarias, otras veces dentro de programas públicos y una vez también junto a una ONG. Bueno, como busqué en realidad eso, variar para tener distintas experiencias. ¿Y qué tal? ¿Te gustó la variedad o te quedas con alguna? Y puntualmente a mí el trabajo con las organizaciones es lo que más me gusta. Igualmente, desde otras áreas también se trabaja con las organizaciones, ya sea desde las ONG también hemos trabajado con organizaciones y dentro de los programas públicos en los que me inserté yo también fortalecíamos el trabajo de otras organizaciones. Vamos a seguir conversando un poco más en la segunda parte del programa y después escuchar también qué opina una organización que ha recibido alumnos, qué le pareció esta experiencia. Ahora ya estamos por escuchar el informativo, así que en un ratito volvemos. Ser un puente entre las nuevas y viejas generaciones, creo que ese debe ser mi rol. Un puente entre las nuevas generaciones y las anteriores, que como yo tomamos las postas de otros y seguimos adelante para construir esta Argentina que estamos viviendo entre todos. El puente, uniendo destinos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Seguimos en El Puente. Este es nuestro tercer programa, el programa que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales. Y hoy estamos charlando, hablando sobre la mirada de los estudiantes y el rol de los estudiantes en las prácticas y en la vinculación de la facultad con la comunidad. Está con nosotros Luciana Ruiz, estudiante de Ciencias de la Comunicación, y Darío Lizarraga, que es estudiante de Trabajo Social. Quedó pendiente poder conocer cuál es la mirada que tiene una organización comunitaria al recibir alumnos de la facultad. Siempre los alumnos son los que vienen de la UBA, son la cara visible de la facultad. Ay, ahí vienen los chicos de la UBA a hacer acá las prácticas. Bueno, eso es un, digamos, a veces una presión un poco fuerte, ¿no? Representar a la facultad o representar a la universidad en la comunidad. Y tenemos el testimonio de un referente de una organización social que ha recibido alumnos. ¿Quieren escuchar a ver qué dijo? A ver. Dale. Básicamente las experiencias en los primeros años con los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires fue un simple acercamiento debido a la necesidad de ellos de venir a observar estas manifestaciones que estaban ocurriendo en el campo social, y la verdad que no tuvimos nunca ninguna devolución, ni siquiera de los trabajos, menos que menos pensar en hacer trabajos en conjunto con los estudiantes. Venían simplemente para hacer algún trabajo práctico, para hacer alguna observación. Bien, esta es una definición un poco fuerte, ¿no? Los estudiantes van a hacer su trabajo, después se vuelven sin hacer devolución. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto pasa generalmente con los estudiantes en trabajo social? ¿Qué pasa? Es común, sí, la verdad que sí, es común. Es común más que nada en las materias más teóricas, en las materias teóricas. En muchas materias tenemos que hacer trabajos en los cuales trabajar con, ir a observar instituciones o tener entrevistas con ellas, con organizaciones, es parte del trabajo final que se hace. Y hay muchísimos casos en los cuales desde la misma cátedra y desde los estudiantes no se hacen devoluciones, no se continúa con eso. Viene más el alumno, ve, observa y sale corriendo de vuelta. ¿En comunicación pasó alguna vez esto o no? No, la verdad que no puedo hablar por toda la carrera ni por todos supuesto. Los estudiantes, pero me parece que tiene que ver con el enfoque de cómo se hace el trabajo en el campo. Y es, a mi criterio, bastante complicado en la propuesta académica misma. O sea, desde la propuesta de la carrera es parte de una materia que dura un cuatrimestre, y hacer un trabajo con la organización son 2 meses, donde vos en 2 meses tenés que ir a la organización, conocerla, que te conozcan, generar un vínculo, una confianza y hacer el trabajo. Es muy complicado. Yo creo, y estoy hoy viéndolo también, ¿no? De nuevo en retrospectiva, creo que es un problemón ese para las organizaciones, por esto que contaba el entrevistado, pero también para los estudiantes, porque en realidad Si uno realmente está pensando en un cambio y en una transformación y en poder generar un proceso con la organización, los tiempos son muy cortos y se necesita un trabajo de tiempo, primero para generar confianza, que es la base como para poder hacer a futuro cualquier trabajo. Además, porque hay que tener en cuenta que en general en las organizaciones, como él decía, no es todo color de rosa. Hay un montón de cuestiones políticas con las que uno se encuentra, de dificultades para poder hacer un trabajo. Entonces, cualquier tipo de desarrollo que se quiera hacer en una organización implica tiempo. Entonces creo que esto es la tensión entre la necesidad de la organización y la necesidad del estudiante de, bueno, tengo que hacer un trabajo en 2 meses y a como sea. Bien, tengo que aprobar la materia, tengo que hacerlo, pero también me interesa hacerlo, ¿no? Porque los estudiantes en general que eligen por ahí este tipo de carreras, desde el mismo las facultades sociales, hay un interés especial por lo social, por la sociedad, por la comunidad. Entonces es una oportunidad también, ¿no? Realizar prácticas. ¿Y qué es lo que aporta un estudiante a una organización? ¿Tiene algo que aportar un estudiante ir a una organización comunitaria, una institución? ¿Qué opinan? Yo considero que sí, inclusive las experiencias de compañeros y las propias han sido en ese sentido. ¿Y qué les qué aporta a la organización? Nosotros las prácticas son, al ser anuales, llevan como un tiempo en el cual construimos una relación durante el primer tiempo muy cercana con la gente, con los referentes. Tenemos un proceso largo dentro de las organizaciones que no se interrumpen en las vacaciones ni nada, continúan todo el tiempo. En ese sentido, las prácticas se viven también como oportunidades de intervención. El estudiante de trabajo social en realidad es como medio ansioso también y quiere ir siempre a veces por más de lo que debería. en algunos momentos y contribuye muchas veces, supongo yo, por lo menos en los casos que yo conozco, contribuye un montón a las organizaciones. El fortalecimiento ya sea de algún programa en particular, con alguna experiencia puntual, con algunas observaciones sobre ciertos aspectos de la organización o cómo se están llevando adelante algunos trabajos, con propuestas. ¿Y tuviste alguna experiencia, alguna devolución que te hayan hecho en alguna institución donde hayas trabajado? ¿De qué les ha aportado tu presencia, la presencia del grupo de alumnos en la organización? Sí, puntualmente las prácticas de, creo que era el tercer nivel, nosotros terminamos con una propuesta hacia la organización que tiene que ver con modificar un programa puntualmente que la organización llevaba adelante. Eso se le presentó a la organización al fin de año, se habló, se dio nuestro punto de vista y luego la organización tomó eso, lo recuperó y lo implementó. Pudo aplicarlo. Exactamente. Bien, hubo un aporte concreto entonces. Ahí sí. ¿Y qué pensás, Lucía, en comunicación? ¿Qué pasa? Sí, me parece que los estudiantes aportan mucho, primero para que la organización entienda que la comunicación no es solamente hacer prensa. Yo creo que eso es uno de los aportes más grandes que hacemos cuando empezamos a trabajar en organizaciones sociales. Que la organización entienda que comunicar implica generar espacios de participación, espacios de diálogo, de encuentro con la comunidad, de encuentro hacia el interior de la organización. Es decir, ampliar la mirada y poder ver la comunicación desde otro lugar. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece, por lo menos por las experiencias que tuve, siempre después de pasar por organizaciones, las organizaciones empiezan a entender la importancia de la comunicación. En la mayoría de las organizaciones, cuando uno pregunta, tienen en general alguien que se ocupa de los números, ¿no? De la parte más administrativa. Pero cuando de la comunicación es difícil que haya alguien dedicado a... Y eso tiene que ver con esto, con empezar a entender la importancia de tener un espacio desde donde se piense y desde donde se reflexione la comunicación. Entonces, creo que como aporte esas dos cosas, sí, creo que por lo menos hacia eso yo he tratado de apuntar. Bien, y a ustedes que digamos ya han hecho un recorrido en la carrera, avanzado en el caso de Luciana, y que están haciendo su trabajo, su formación profesional, su trabajo profesional por fuera de la carrera, ¿les ha aportado algo o qué les ha aportado, mejor dicho, haber realizado la carrera para su trabajo profesional en este caso? ¿Cómo pueden ver esa aplicación de la formación dentro de la carrera al campo profesional? A mí puntualmente en mis experiencias laborales las prácticas me sirvieron mucho para justamente poder tener mayor adecuación a lo que es la realidad cotidiana de las organizaciones, como decíamos antes. Esto de no pretender ir mucho más rápido de lo que se puede ir, poder leer las situaciones, contextualizarlas y demás. Las experiencias de las prácticas fueron relevantes, muy relevantes para eso. No haberlas tenido, para mí seguramente hubiese sido muy difícil insertarme laboralmente. Hubiese llevado mucho tiempo poder aportar con mi trabajo. Bien, en tu caso, Luciana, que has hecho ya un recorrido más avanzado en tu trabajo profesional como comunicadora social. Sí, creo que es un poco lo que decía antes. La carrera a mí me permitió y me sigue permitiendo tener una mirada crítica sobre la realidad. En varios sentidos. Pero poder analizar el contexto de las organizaciones y poder analizar la realidad de la organización hacia su interior. Es decir, poder al momento de empezar a trabajar, hacer un análisis poder sacar fotografías que no son fijas, ¿no? Porque está en constante cambio la realidad de la organización, pero poder ir teniendo esa mirada crítica sobre lo que está pasando en la organización y ver desde ahí cómo se puede aportar desde la comunicación. Parece que la carrera... da un marco conceptual, un marco teórico a los estudiantes para poder abordar a las organizaciones con una mirada profunda, ¿no? De hecho, vos trabajás, has tenido un recorrido de varios años trabajando, ¿no?, con organizaciones. ¿Puedes contarnos un poco cómo es tu forma? Sí, bueno, yo estuve los últimos 8 años trabajando en organizaciones de base en Moreno, iniciando en varios de los casos el espacio de comunicación con todo lo que se implicó, ¿no? Los desafíos y los encuentros y desencuentros con la gente de la propia organización y de la comunidad para ir construyendo juntos ese espacio. Y desde el año pasado estoy trabajando de manera independiente con otro compañero de comunicación y también con estudiantes de La Plata en una cooperativa que se llama Activa de Comunicación, donde justamente estamos tratando de generar un espacio de comunicadores donde podamos trabajar con organizaciones sociales. Ahora estamos trabajando con diferentes fundaciones, con organizaciones financiadoras, pero también con organizaciones de base, tratando de llevar el conocimiento y la experiencia de estos años de trabajo. La experiencia de los 8 años de trabajo en organizaciones de base ha sido clave para poder tener una mirada, como decía antes este compañero, real y cercana a lo que pasa en las organizaciones. Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, una capacitación para organizaciones de base, pensarla desde lo que las organizaciones pueden llegar a hacer, desde lo que pueden llegar a tomar, de los tiempos. Me parece que para los estudiantes eso es importante. Y Darío, ¿cómo vos estás trabajando en tu, digamos? Yo ahora trabajé los últimos 4 años relacionado con la profesión. Ahora desde hace un par de meses no estoy trabajando en algo que esté vinculado a la profesión directamente. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajo relacionado a la profesión? ¿En qué estuviste trabajando? Estuve trabajando en un programa de abordaje a niñez en situación de calle durante 4 años. Entonces algo bien específico de trabajo social. Sí. Y la carrera en sí me permitió tener una mirada particular sobre ese tema. Compartía el trabajo con estudiantes de psicología o de otras carreras también, con sociólogos, antropólogos, recreólogos, y se notaba en la cotidianeidad la perspectiva particular de la profesión. Las materias me aportaron mucho justo para leer las realidades de los pibes y para entender las problemáticas de otros lugares también. Bien, entonces te ha aportado la carrera y quizás para, ya estamos llegando al final del programa, preguntarles esto. Ustedes mencionaron los dos que les parece importante que los estudiantes puedan tener estas o prácticas o esta forma de vincularse con entre comillas, la realidad de la afuera, la comunidad, poner en práctica eso. ¿Qué cosas concretas podrían mencionar y decir que se podría mejorar estas intervenciones o estas prácticas? ¿Hay algo para mejorar, para cambiar en este rol de los estudiantes con la comunidad? ¿Qué pensás, Luciana? A ver, en cuanto a la carrera de comunicación, me parecería interesante que se puedan hacer más prácticas en organizaciones, en particular para la gente que le interesa trabajar con este actor, ¿no? Con las organizaciones sociales, y que sean prácticas más extensas en el tiempo. Me parece que eso es clave. Así como contabas vos, en la experiencia de trabajo social, que son prácticas de un año, creo que ese es un tiempo interesante que te da justamente el tiempo para hacer un proceso con la organización. Y para poder devolverle, ¿no? Un poco a la organización, sí. Lo que, ¿no? Quitarle información, ir a observar, como mencionaba el audio que escuchamos, ¿no? Uh-huh. Sino poder hacer una devolución. Exacto, de sí. lo que uno recibió. Uh-huh. Sí, hay que pensarlo también como, no solo como quizás poner mucho el hincapié en que no es solo una actividad pedagógica del estudiante, sino también una oportunidad de contribución y una oportunidad de transferencia, que es realmente lo que la educación pública debiera, ¿no? En nuestro caso, puntualmente, por más de que tenemos estas prácticas anuales y estamos en un proceso de discusión también sobre el proceso, sobre la reforma de nuestro plan de estudios, se plantea incluso la posibilidad de continuar los años, que sean siempre dentro de una misma área específica o una misma organización, para que el trabajo sea como bien sostenido y la contribución mayor. No, sí. Además entendiendo que es un proceso de aprendizaje muy fuerte para el propio alumno. No es solamente un espacio en el que nosotros vamos a dar algo a la organización, sino me parece que mirándolo desde ahí también, las carreras, en particular comunicación, debería tenerlo como eje de práctica en las diferentes materias. Es un espacio más de aprendizaje muy fuerte para el estudiante. Buenísimo. Muchas gracias, no, Darío. No, gracias Luciana Ruiz, por haber estado con nosotros en este nuestro tercer programa del Puente, y ya vamos llegando al final. Ser un puente entre las nuevas y viejas generaciones. Creo que ese debe ser mi rol. Entre las nuevas generaciones y las anteriores, que como yo tomamos la posta de otros y seguimos adelante para construir esta Argentina que estamos viviendo entre todos. El Puente, uniendo destinos. llegamos al final de este nuestro tercer programa de El Puente, el programa que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales, estrechando lazos, estrechando vínculos con las organizaciones comunitarias. Les contamos quiénes hicimos el programa el día de hoy, la conducción Luciana Culejian, en la producción y coordinación de aire Luciana Esteves, también gracias acá a Natalia en la operación técnica, le agradecemos a la gente del CEPIA también por la edición de los audios, y les contamos que nos volvemos a encontrar el lunes a las 15:15, vamos a estar hablando de qué son las organizaciones sociales, más meternos en profundidad, definirlas, caracterizarlas, qué rol cumplen en nuestro país. Ese va a ser el tema de la semana que viene. Así que nos vemos el lunes. Gracias, Karina. Por favor, gracias a ustedes y bienvenidos una vez más. El Puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más, más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.